Mira qué linda, qué hermosa mañana, me traen recuerdos que me hacen sufrir más. Una vez al año solo yo te veo, sé que es imposible vivir la realidad. En todo momento yo de ti me acuerdo, de aquella mañana que lloraste tú por mí. Lloraste tanto porque me casaba, pero no pensaste que a tu lado iba a seguir. Ay, Mari, Mari, yo te quiero. Ay, Mari, Mari, yo te adoro. Ay, Mari, espero tu corazón. Ay, Mari, Mari, yo te quiero. Ay, Mari, Mari, yo te adoro. Ay, Mari, espero tu corazón. Qué hermosa mañana, me traen recuerdos que me hacen sufrir más. Una vez al año solo yo te veo, sé que es imposible vivir la realidad. En todo momento yo de ti me acuerdo, de aquella mañana que lloraste tú por mí. Lloraste tanto porque me casaban,